público gustaba. Han sido muchos años de mentiras y de engaños, de mentiras y de engaños. Me aprendió sus palabras con tinta caducada. Yo las introduje en mi precoz guitarra. Cientos de veces la melodía sonaba y después de 5 años se desvanece cabizbaja, se desvanece cabizbaja. Y a esos plagiadores que les maten las palabras, que yo sigo con mi música y cantando con el alma. Que mi rabia y mi fuerza se demuestren allá arriba, que siga sonando siempre desviación, típica desviación, desviación, desviación, desviación. Humanos, humanas, Estela, hoy tenemos Hola. Una visita de otro, un personaje impresionante, la historia además viva que ya de la música. Repite. Sí, repite, me encanta un montón. Eso es bueno, pero eso es muy bueno, eso es positivo, Istar. Bueno, ahora hablamos de José Luis, de su banda y el nuevo CD que ha sacado. Pero antes de hablar con ello, decir que bueno, el programa La Mansión, Onda Berlín, pues estamos los martes y luego en diferido pues estamos 3 días más de la semana que nos emiten en la radio también, en www.omcradio.org y en la 107.3 de la FM, pero no tenemos mucha cobertura. Oh, así ahí, que, no. Ahí tenemos poca cobertura por Madrid. Y tal. Bueno. Y bueno, y luego también pues estamos en varios sitios. Mira, te puedes ir a iVoox, archive.org, al Facebook, a los perfiles de Onda Merlin La Mansión, a la página de Facebook. A Heavis Noudez. ¿Mm? Ya todo esto que hablo es Facebook. a Heavy Snowdead, a Heavy Metal Nation Radio, etcétera, etcétera. Así que sí, ahí puedes y ahí lo tienes, sí, ahí tienes el programa ya enlatado para siempre. Para nada más que pinchar y decir venga. Y darle al play. Bueno, el teléfono es el habitual, 917-97-48-38. Y mientras preparamos lo de Istar, vamos a poner ahora una banda que esté viernes. El viernes. Exactamente. Una banda que también los hemos tenido aquí en el programa. Y vamos a poner pues una canción de este trabajo. El nuevo trabajo, el tema se llama Los Dones. Vamos con ello. El grupo se llama Coven, que suene aquí en el programa La Mansión. Esta banda pues madrileña que el próximo luego en la sección de conciertos lo contamos después. Ya llegó. I'm Bueno, pues hay uno que toca el 3 de noviembre y luego el día siguiente, pues en... esto, Saratoga. Ahora luego no sé si lo toca. No vales nada, siembras veneno al andar. Pues están en la gira de 30 aniversario, precisamente, Estela. Y precisamente... Sí, luego van a México y a... Sí, van a un Perú, montón. A Perú, creo, y a no sé qué otro país más. A un montón de sitios. A Colombia, creo. Sí, Colombia. Eso es. Pues bueno, pues ahora la sección de conciertos dice dónde tocan exactamente. Sí. El precio y todo eso. Que bueno, empezamos. Arranca ya. Ya. Ah, vale. Pues espera que me pongo la... Que ahora ya me tengo que poner la gafa. Que qué si difícil. No... No veo ya. Vale, voy. Espera. Sí, el viernes 3, Gurú, Coven y Rojo Fuego estarán en Revilife, la sala Revilife, calle Los Cávilas número 4, metro Puerta de Arganda, se abre a las 7:30, anticipadas 11, taquilla 15. Luego, los Gudini y Más que Balas estarán en la sala Vicio, calle Industrias 32, metro Puerta del Sur, entrada más consumición 10 euritos, a las 10:30. Invisibles presenta también su nuevo disco Tatuaje en la sala Elefante Blanco, calle Santa Hortensia número 14, metro Alfonso 13, anticipadas 8, más gastos de gestión y taquilla 10. Lo Infierno, que vienen de la República Checa, que hacen black metal, aquí es para que mováis los cuellos bien y hagáis circle pit, ese que se llama, y no sé cuántas cosas. Udum, que vienen de Barcelona, e Invernal, que también vienen de Barcelona, estarán en la sala Silicona, todos de black metal, estarán en la sala Silicona, la Plaza del Encuentro número 1, metro Artilleros, entradas 15 euros en entradium.com y se abre a las 7:30. Y luego están Marcha Fúnebre. Uf, vaya nombre. Marcha Fúnebre, sí. Vaya nombre. Mortajas y Misty Grey. O sea, es muy adecuado. Sí, sí, bueno. Sí, sí. Uno, estos de Marcha Fúnebre vienen de Chile, Mortajas también de Chile y Misty Frey, que vienen de, que son de aquí de España, pero no ponía, creo que son de Madrid, me parece, que estarán en la sala Interdas, en la avenida de Puerto número 40, metro Pañel, anticipadas 10, taquilla 12. Luego, como decíamos, Saratoga, con su gira 30 aniversario, estarán en la sala Lemon, en la avenida de España número 17, en el centro comercial La Gran Manzana. El metro es Manuel de Falla, que está muy cerquita. El grupo invitado es Edenternity. Y el pase VIP es a las 6. Luego se abre la apertura de puertas ya para el público a las 7 y el concierto a las 8. Las anticipadas son 20 euros, en taquilla 25, entrada VIP 35 y entrada premium 90. Que no sé qué harán con esos 90 euros, pero bueno, será charlar con Tete y Nico y esas cosas, ¿no? Digo yo. Luego, All School Hard Rock Night, Invisible World. Y Letalized, y Hardship, estaban también en el Terdas, estoy al 4, en la avenida de Oporto número 40, metro Opañel, u Oporto. La entrada única, 10 euros, y el comienzo puntual a las 9. Luego Sons and Bastards y Ciudad Olvido estarán en el centro social Entrevías, La Tacita, en calle Calero Pita 3, en la avenida Entrevías. El bus en 24 y 102, en cercanías Asamblea de Madrid. Se abre a las 8, comienza a las 8:30, anticipadas 8 euros más consumición, en taquilla 10 euros también más consumición, y luego hay otras anticipadas que son 12 euros con consumición y más CD de Ciudad Olvido. Y luego también están Prehistéricos, Ratones Colorados, Not Another Teen Band, A Rock Pegado y Feos y Malos en la Asociación de Músicos de Móstoles, en la calle Fraguas, número 4, metro Universidad Rey Juan Carlos. Buses 521 y 22, anticipadas 6, taquilla 8. El Bizum para el concierto, el Bizum es concierto más el nombre completo al 679-49-69-37. 679-49-69-37. A beneficio de Móstoles sin Fronteras para personas refugiadas. Así que todo eso hay. Muy bien. Pues nos han enviado... Como decía mi abuela, ya sabéis. Bueno, y esos son los de Madrid, pero me han enviado también aquí un cartel de una banda... Sí. Bueno, un festival que organiza Rising Rock Management, que es en Granada, el próximo 4 de noviembre, en la Sala Rick, y actúan Togel, Descendiendo al Infierno, los Neil Nihot y luego los Steam Blick o algo así. Bueno, es que como son nombres en inglés, son complicados. Sí, ¿eh? te da. Sí, en la Sala Rey, la apertura que está en Granada, la hora de apertura a las 21:30 y la hora de concierto a las 22. Entrada anticipada 10 y en taquilla 12. Bueno, vamos a poner música de Istar, que los tenemos aquí en el programa. Bueno, está sonando de fondo, esperando el momento. Pero vamos a poner si eso la de Vagabundo, por ejemplo. Mira, por ejemplo, vamos a empezar. Aquí estamos de charla, muy bien. Ah, bueno. Tendremos que hablar con José Hombre, Luis. Hombre, qué alegría tenerle otra vez. Qué alegría tenerle. ¿Qué digo yo? Hombre, una institución de la música. Vamos. 6 discos ya, ¿eh? Joder. ¿Quién te la...? Sí, bueno, en realidad bueno, son recopilatorios. Sí, son, sí, este recopilatorio y sí, contando sí, la reedición serían 7, 2 de ellos dobles. Ah, bueno, verdad. Y si añadimos Morcuende van también otros 6, creo, con lo cual son 13 o 14 por ahí en total. Este disco ya es su historia. Ya ves, casi nada. Casi nada. Madre mía, parece bueno, ayer. Ya va haciendo muchos años, 50 años no es nada, como dice el título del disco. Ya, ya son unos cuantos. Unos cuantos. Sí, sí. La verdad, juego de tapa, te da escenarios de todo tipo. De todo hay, ¿no? De y la vida da para todo también, es verdad. Que sí, que sí. Y bueno, y que hayan pagado, madre mía, me estás comentando que el primer disco, que sacaron 500 copias y que esté y que pague gente 550 euros por el disco, sí. Madre, impresionante. No, por el disco 900. Ah, 900, perdón. 900. Ah, 900, verdad. Sí. Bueno, son cosas que molan, ¿no? Por, mola. Creo que decía que aunque sí, sí, a ti lógicamente no te llega nada, pero el saber que alguien lo valora tanto, pues hombre, pues sí, está bien. El mundo del coleccionismo es así, ¿no? Que es un misterio. Es una sí, cosa. Sí, una es cosa. Un misterio la total. Gente que paga tanto dinero por cosas, sí, sí, como los cromos del Pokémon, que ganan billones por... Un cromito, ¿eh? Ya lo siento, de verdad. Sí. Bueno, que sigan con ello. Sí, hombre, bueno, está claro, mira. Sí. Sí, sí. Sí, lo bueno es que pero a nivel está mundial. Bien, mira, que te valoren así, ¿no? Sí. Sí. A nivel mundial todavía hay gente que valora. Sí, pues sí. Valora lo bueno, además. Sí, claro. A lo mejor ya no tanto como antes, ¿no? Que antes valoraba todo el mundo prácticamente, sí, ¿no? Todo el mundo sí, sí, se cogía un disco, se lo curraba, se lo oía 20 veces de principio a fin. Y bueno, ahora va todo mucho más rápido. Pues eso, en 3 minutos cambiar de tercio. Pero bueno, sigue habiendo gente molona por todos los lados. Pues sí, menos mal. Sí, que sí, sí. Que un disco te lo puedes escuchar. Sigue coleccionando vinilos. Que un disco te lo puedes escuchar haciendo cosas en casa, yo que sé, planchando. Pues sí, con muchas cosas. Con cualquier cosa, con cualquier cosita que estés haciendo, la música está de fondo siempre y eso es. No hay mejor compañía. Pues sí, la música es un gran invento de la humanidad. Sí, señor. Desde que se inventó, yo qué sé, que empezaron los negritos ahí, ¿no? Los cavernícolas, yo creo que fueron los cavernícolas los primeros. Sí, a lo mejor, no sé quién sería el primero que dio el martillazo en una piedra o lo que sea, eso no sí, algo. Eso pero, no, pero mira, oye. Yo creo que sí, sí, sí. Y luego, pues mira, y luego empezó pues ya gente, bueno, y hasta hoy de 2023 que siguen saliendo bandas, afortunadamente. Joder. Pues sí. Mira, el otro día estuvimos viendo a los Arsamandi 20 años llevan 20 ellos. 20 años. Bueno, 20 años del disco, pero ellos llevan bueno, 20, más, ellos bueno, ya más. Llevan... Mira, ves, Saratoga 30. Sí. Los Obús el otro día 40. 40. O sea, es que madre mía, ¿eh? Bueno, pues Istar desde la primera formación 50. 50. Que no del primer disco, sí, por eso sí. El primer disco no sé de los que era. Los Asfalto también que hicieron 50. Y, sí. ¿No? 50, sí me claro. Parece. Sí, sí, sí, una bestialidad. Éramos tan jóvenes. ¿Sabes? Aquellos maravillosos años. Aquellos maravillosos años, ¿no? Que siguen siendo, estos también siguen siendo. Claro que sí. Sí, sí. Sí. Mientras se siga vivo, va bien la cosa. Eso es bueno, es sí, muy sí. Positivo. Eso es. La vida hay que disfrutarla a tope. A tope y escuchar música. Escuchar mía. A Istar, hombre. Sí, hombre. Hay que escuchar a Istar, porque si no. Hombre, es de agradecer, de verdad. Yo creo que además quien lo escuche, escucha. A ver, no. Bueno, no soy el más indicado para decirlo, pero creo que escucha música de putísima madre. Y sobre todo muy variada, un espectro claro musical sí. Muy amplio. Claro. Y por a mí hay una cosa que me aburre mucho, y lo digo de verdad, sinceramente, caiga quien caiga. No voy a dar nombres, pero cualquier grupo de tantos que oyes la primera canción hasta la última. Y con algunas variaciones lógicas, pero prácticamente, estilísticamente y demás, estás oyendo todo el tiempo lo mismo. Y me parece tremendamente aburrido, de verdad. Yo creo que hay que cambiar un poco, ¿no? Hay, vamos sí. A, no sé. Sí, en la diversidad está el gusto, ¿no? En la claro, variedad claro. Está el gusto. Sí. Y vamos, para mí es algo innegociable. Perdón, tengo la garganta hecha polvo. Sí, bueno. Es algo innegociable y vamos, tengo muy claro que eso será el punto a seguir, la referencia a seguir siempre. Uh-huh. Exactamente, ahí está. Y bueno, de estos 50 años, pues la verdad es que pues, te traen muy buenos recuerdos todas las canciones. Y es complicado elegir pues un puñado de canciones para hacer... Es complicado. Fíjate, 14 y 12. ¿Eh? Sí, la verdad es que no lo tenía claro hasta que un día pues empecé a posar el dedo en unas y en otras y tal, y te ha tocado. Claro. Poco más o menos. A la China. Sí, sí. Esto es como cuando los grupos hacen un disco en directo, igual. Es que es complicado. Dicen, pues las que normalmente tocamos más en directo. Claro, lo que pasa, siempre quieres tocar. Siempre hay canciones, aunque todas te gusten, de lo que vas haciendo, todo te gusta. Sí. Pero siempre hay algunas que son más aptas para un sitio determinado, para un momento determinado. Mm. Y es verdad que no es fácil. Para los directos no es fácil elegir. Y siempre, claro, tienes una limitación de tiempo y tal, y la inmensa mayoría de lo que has hecho se queda fuera, lógicamente, y más cuando van saliendo cosas nuevas y tal, pero es que no hay otra manera de hacerlo, claro, no puedes hacer un concierto de 20 horas. Claro. Imposible, imposible. Oye, y esa de, di de alta a mi psiquiatra y me senté en su sillón. ¿Eso qué es? Ay, por favor, me he quedado flasheada. Sí, sí, sí, pues eso tiene su historia, como es de imaginar. Todas mis canciones tienen su historia. Sí. Siempre he dicho que quien quiera saber exactamente cómo soy, lo único que tiene que hacer es oírlo y leer las letras. Uh-huh. Y rápidamente me identifica. No, eso es una cosa que hice en una temporada que, bueno, las cosas no andaban muy bien por mi cabeza, digamos. Uh-huh. Y bueno, pues estuve yendo a una terapia y tal, y allí había un montón de gente que estaba, yo creo que estaba bastante bien, pero había mucha gente que estaba bastante mal. Sí, ¿no? Y pasó una cosa muy curiosa, y es que por al margen de cuál era la temática que nos congregaba allí a todos, digamos, yo no tenía nada que ver con toda aquella gente, ¿no? Y se lo decía al hombre este, digo, tronco, yo aquí no pinto nada. No, esto no es, yo no vengo aquí a aguantar penas de nadie, porque yo no vengo a soltar ninguna pena, ¿no? Lo cierto es que, bueno, contaba historias y tal, y pasó, éramos 14, que el resto, pues de alguna manera y sin necesidad de votación ni nada, pues cuando tenían que decir algo se dirigían a mí, ¿no? Uh-huh. Y claro, y a mí me jodía, porque decía que yo no tengo nada que ver con vuestros, eran problemas con mujeres y demás, separaciones y vidas desastrosas, ¿no? Y ese no era mi caso. Uh-huh. O sea, tú tenías otras cosas y no, ya yo, está, ¿no? Pues mira, sinceramente había ido porque había muerto mi mujer, ¿no? Y un psicólogo me mandó allí, pero yo a mi mujer la quería, la quiero y la querré, y era algo que, o a mis parejas, y era algo en lo que me vi metido, pues bueno, pues me dejé llevar a ver qué pasaba, pero allí lo que menos decían son mujeres los que estaban allí, y había psicólogos que iban al psicólogo, y había además un psicólogo muy reputado y estaba yendo a aquella terapia. Total, que más o menos me dijeron el jefe de la tribu y llegó un día que dije, mira, esto se acabó, yo aquí no tengo nada que ver, y por eso, porque la sensación era que el siguiente paso era tenía que dar de alta al psiquiatra y ejercer yo de ello, ¿no? Sí, sí. Esto es real, ¿eh? Esto sí, sí. Es tal cual lo cuento, porque, y además cuando dije que me iba, bueno, pasaron cosas y tal que no, pero lo cierto es eso, es que fue una situación que aquí no pinto nada y yo no soy psiquiatra ni soy nada. Este personaje es el que manda aquí y yo me voy y apañaros como podáis. Porque es que si no iba a terminar. Pues fíjate. Es que el siguiente paso había sido de verdad tener que quedarme allí, pero como miembro permanente y zumbado del todo ya. Madre mía. Vaya tela. Bueno, vamos a poner otra canción, si quieres, de este disco recopilatorio, CD recopilatorio, de una larga trayectoria de la banda, de todos los discos. Pues han sacado canciones de todos los discos. Uh-huh. La de África es un tema, pues, curioso, ¿eh? Un disco muy chulo, ¿eh? Es uno de los mejores discos que... Sí, bueno, para mí, es de la pequeña sinfonía africana. La versión del disco era, no sé si duraba 10, 12 minutos o lo sí, que sea. Sí, y luego hemos hecho una versión corta, que es con un vídeo que hemos subido ahora, hace poco. Y quizás sea el disco más complejo, ¿no? Hay dos partes, una que no sé si son 4 o 5 temas, quiero recordar, más o menos convencionales, con temas como este África, que es de muy largo recorrido y tal. Y luego ya hay los 4 movimientos de la sinfonía puramente dicha, ¿no? Una sinfonía rock. Y bueno, pues eso es un poquillo más elaborado, más complejo y tal, dentro de que todo es, ya digo, es un disco complejo. Pero bueno, a mí me gusta mucho, porque me gusta mucho complicarme la vida, de alguna manera. Y una idea que acude afortunadamente a la cabeza, lo que hay que hacer es dejarla que viva y que llegue hasta donde ella quiera, ¿no? Uh-huh. Desarrollarla hasta que ella diga, aquí se acaba. Y des la última nota y se acabe. Uh-huh. Vamos a poner el tema, se llama África, vamos con ello. Wow. no sé lo que soy yo. Soy una tierra que, si no existiera yo, se habría inventado. Qué temazo, África. Madre mía. ¿Has estado alguna vez en África? En Túnez y en Marruecos. Uh-huh. De ahí para abajo no he pasado. Mm. Pero vamos, me ha gustado muchísimo. Me parece un cambio cultural claramente evidente, ¿no? Que te vas por aquí, por Europa, cualquier sitio, el centro del norte de Europa, al final todo es lo mismo prácticamente, pero el salto allí yo creo que merece la pena vivirlo. Ahí deberían de tocar bandas de aquí, deberían de tocar por ahí. Sí, estaría sí. bien. Yo creo que van algunas de vez en cuando, me parece. De vez en cuando, ¿no? Algunas, sí. sí. Bueno, en Medina Zana en su día ha ido, tal. Sí, sí. Yo lo que hago cuando voy por ahí siempre me traigo algún disco de música de allí, de donde esté. Y sobre todo lo que sí me ha venido muy bien es de Túnez me vine con una idea para hacer El Destino del Mundo. El disco fue el tercero de Istar y hay un tema que también es de largo desarrollo con muchas connotaciones árabes y ese vino gestado de allí en el avión. Y de hecho en el nuevo de Istar, que saldrá cuando le toque, también hay un tema con connotaciones árabes y me gusta mucho. Claro que sí. Tipo claro, de cosas. Sí, sí, sí. Claro que sí, así variado, disco variado. Sí. Variadito. Claro, sí. Sí, eso es lo que mola siempre, lo que mola de vista. Que siempre... Hay que mezclar un poco ahí todos los sonidos, ¿no? Un exactamente. Sí. Está muy bien. Sí. Los sonidos de África también está muy bien. Sí, bueno, los sonidos árabes, Claro que sí. Bueno, pues sacará libro próximamente también, porque tenías pensado también hacer de la banda también. Pues, pero tú paras algún día, hijo. No, no para, joder, porque tiene hijos. Sí, es verdad, entre Morcuende, los libros, los libros, no sé qué. Sí, sí. No, pero es que no, vamos a ver, cada uno vive de una manera determinada, como funcionan sus necesidades y tal. Sí, ¿no? Claro. A mí me parece mucho más productivo escribir algo o tocar algo que es para zurrarte una tarde entera viendo pues la tele, ¿no? Pues sí, por poner un ejemplo, ¿no? Pues claro. Pero bueno, que todo es muy respetable, cada cual. Sí, hombre, cada uno. Claro. Pero está bien que la gente sea activa, ¿no? Que la gente tenga inquietudes y tenga... Sobre todo eso, hay que estar en movimiento continuamente, con lo que sea, ¿no? Aunque sea subiendo como dice mi o madre, dando pedras a los cristales por ahí, pero... Como dice mi madre, yo, hija, mira, tengo este proyecto, tengo este otro, ¿no? Siempre hay que tener algo en la cabeza cosas, siempre pendiente. Siempre tiene cosas ahí, y dice, ay, pues tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro. Y también la faltan horas en el día para hacer cosas. No, es lo bueno, de verdad, lo que te digo, no dejarte llevar por la perrería y tener proyectos siempre te empujan a y más si lo vas solapando, terminas uno, pero como tienes otro en marcha, tienes que terminarlo y mientras vas haciendo eso empiezas otro y con lo cual te sientes obligado siempre a ir haciendo los dos más, o tres que estén en marcha. Más útil, no más... Claro. Ahí, pues... Sí, o por lo menos a título personal, menos, sobre claro. todo, claro, eso es, a título personal es una, en fin, una satisfacción pues sí, inmensa. Claro que sí. No, además eso es bueno para el cerebro, porque ya te digo, sí, el cerebro... Claro sí. En algún momento hay que parar hombre, un poco, tampoco tienes que estar ahí. Sí, hombre. Ya, pero ¿sabes lo que pasa? Que cuando... Aunque sean 5 minutos, luego ya puedes seguir. Sí, de hecho hay veces que digo, a lo mejor bueno, ya un sábado de hoy no voy a hacer nada, voy a tirar allí... todo el día y tal. Claro. Claro, pero es que eso dura un rato, por el rato... al rato está diciendo, me quiero ir. ¿No? Vámonos. Sí, es verdad. Sí. me dice Estela muchas veces, me dice, joder, que no paramos de ir conciertos, y me dice, uy, hay que parar ya, porque ya el cuerpo... Bueno. Oh, sí, sí. El día que no se pueda, pues nos joderemos y claro, ya está, claro. Pero mientras tanto... Mientras se pueda ir, exacto. Claro. Nosotros alguna vez decimos, bueno, este fin de semana nada. A lo mejor no nos apetece o no nos gusta o lo que sea, pero nosotros somos de casi todos los fines de semana, o viernes y sábado, o bien o el sábado solamente, de ir a ver conciertos y alguno que nos toque así entre semana, también hemos ido. O porque sea una presentación de un disco, una rueda de prensa, cosas de estas, que también vamos. Sí. Entonces, bueno, o sea, no hay que parar, de verdad, no hay que parar, ni ¿no? de día ni de noche. Hasta durmiendo hay que estar en movimiento. Exactamente. La verdad es que mola un montón que se saquen discos y que todavía haya grupos que todavía le dan por lo físico, porque ya te digo, mucho tal por internet, tal no sé qué, pero en físico mola más, ya. No sé. Sí. Yo lo comentaba antes, para mí no existe un disco que no lo tengo entre las manos y os comentaba que tengo uno terminado que saldrá para primeros de año, de Morcuende, lleva casi un año terminado. No ha salido pues porque había cosas que sacar. Y está terminado, está grabado, está todo listo para llevarlo a la fábrica que lo fabriquen, pero mientras no esté fabricado para mí no existe ese disco. Ahora mismo está en el limbo. Sí, que se hagan las letras y todo eso. Que es lo que mola. Y lo que mola quitar el plastiquito este dichoso. Claro, lo que jode además que quitarlo. Cuando ya lo consigues, que ya abres y dices, ¡ay, qué bonito! La mira, satisfacción de verlo. El libreto y todo. Has conseguido quitar el puñetero plastiquito de las narices. Que como no tengas uñas, estás ahí. Sí, es verdad. Ese es el fallo grande con esto, que además siempre es un problema, es una putada. No, pero di que luego abres y ves el libreto y todo eso. Hombre. Me gusta. Y ver la portada y ver. Sí. Yo me acuerdo que iba a San Records y a comprar discos y me iba tan contenta con mis discos. Y en el metro los iba viendo. Le quitaba el plástico y a verlo. Venga, sí, el libreto. Los agradecimientos, lo no sé qué. Y lo que las molaba letras. Cuando ibas a los cajones estos de baratos. Ah, sí. Que sacabas una cantidad. Me encanta eso. Uf. Sí. Y mira, no hace mucho, hará poco más o menos un año por ahí, en Almería, en un pueblo de Almería, había una especie de mercadillo de artesanos y de todo un poco. Y había una señora que tenía un cajón allí con un montón de discos, que eran los de. Decía que era la discografía de su marido, que se estaba deshaciendo de ellos. Y había unos discos cojonudos. Yo me compré un huevo de ellos por un euro cada disco. Ya ves. O sea, que la verdad es que era para haber comprado todo el kiosco. Todo el lote. Todo el lote ahí, sí. O sea, sí. Y es que en esos cajones te encuentras en MF, era una cadena que había aquí en Madrid, y allí iba mucho a comprar discos. Y eso, me iba a los cajones baratos y me iba con unos tomos de discos a mi casa que no. Aquí claro. El amigo, si vamos alguna vez a Metralleta, se pone allí a mirar y lo que puede sacar de allí. Sí, no, hasta las cintas de cassette, mira. Sí. Que tienen cintas de cassette ellos allí también, sí. Sí, bueno, las cintas. Claro, bueno, y DVDs y cosas de eso, también pelis también tienen. Claro. Pero ves cada cosa que dices, uff. Ah, y ya no de rock, o sea, ya no de heavy metal, de todo. No, de lo que sea. De antaño, de Zarzuela, por ejemplo, de a saber qué. De, eso de Manolo Escobar, que hablabas antes. De todo. Sí, sí, la música mola. La música, hay que escuchar de todo. Siempre. Y ves ayer, las orejas. Pero ya no solo a él, ves a mucha gente, pues eso, o como tú que vas al cajón de los baratos y empiezas a mirar y siempre sacas. Y encuentras las joyitas. Y además, como lo tienes muy barato. Pues eso, a un euro, dos o lo que sea, pues. Sí, porque tienen que darle salida, pues tal. Tienen que dar salida. Sí, pues, pero claro. Bueno, pues mira, pues está bien. No quita que te vayas comprando discos de curso normal, digamos. Claro. Pero aprovechando esa salida que tienen que dar, te llevas auténticas joyas. Pues sí. Yo recuerdo que hace muchos años había en Discoplay, hacían lotes, te vendían lotes, creo que eran de 10 discos. Sí. Tú comprabas el lote sin saber lo que te venía, ¿no? Mm-hmm. Recuerdo haber pedido, ¿no? Unos cuantos lotes de esos, de ese tipo, y bueno, a lo mejor venía, te colaban alguna chorrada, pero es que era muy barato además el lote. Y ahí yo comprado discos cojonudos, no sabía lo que venía, pero me encontré maravillas también. Claro, te merecía, sí, claro. Merecía la pena, sí. Merecía la pena, lote, sí, sí. Que a lo mejor, como dices tú, uno que a lo mejor no te gustaba, pues bueno, eso se lo regalas a alguien o lo que sea, ya está. Claro, yo lo guardo todo. Ah, hombre, por lo menos siempre hay algo aprovechable. Hombre, yo siempre digo que en un disco, por muy malo que sea, con que haya una canción que me guste, ya me merece la pena. Sí, sí, sí. Vienen arreglos en composición, en los músicos, en instrumentación. Claro, y entonces, puedes sacar algo en claro, sí. Sí, sí, hay cosas ahí. De verdad. Todo. De todo. Mm. Bonita la guitarra, que sale aquí en la portada, la tuya. Es tuya, sí, sí, ¿no? Hombre, ¿cómo no vas a sacar una guitarra tuya? Joder, ¿cuántas has tenido a lo largo de la historia? Bueno, lo que he tenido lo sigo teniendo, por lo que te digo, igual que no, yo nunca me he sacado ni de un disco, ni de un instrumento, ni nada. ¡Qué guay, qué guay! Y entre bajos y guitarras, no, tampoco demasiado, pero hay gente que tiene 30, 40, 50, ¿no? Yo creo que puedo andar sobre 14, 15 o por ahí, poco más o menos. Uh-huh. Más que luego, bueno, algún teclado, percusiones, muchas y bueno, todo tipo de instrumentos, digamos, ¿no? Uh-huh. Pero eso, guitarras entre eléctricas, españolas, bajos y demás, pues quizá por ahí. No sé si llegarán a 15. Joder, vaya, vaya. Pues eso ya. Pero sabes lo que te digo, que con una española que tengas a mano en tu casa, sí. Está todo hecho también. No, también, también, sí. No, además es cómodo para ir a los garitos a tocar también. Sí, sí, sí, sí. En los sitios más pequeñitos y tal. No tienes que cargar tanto en el coche. Porque eso es un lujo, ¿eh? Un lujo porque, joder, vaya. Yo me acuerdo los conciertos que a las 5 de la tarde estabas cargando en el local y a las 5 de la mañana descargando. Ya. Con una paliza encima de la hostia. Es un palizón. Sí. Pero bueno, forma parte de... Hombre, eso es algo que cuando te metes en ello ya sabes lo que hay, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, cuando puedes prescindir de ello, pues bueno, sea. Exactamente. Vamos a poner otra canción. Si quieres, ponemos una nueva canción, por ejemplo. Vale. Vamos a poner esta. me he puesto como un tizón y aunque me estaba quemando he compuesto otra canción. Porque de todo se aprende, cualquier sitio, situación. Cualquier tiempo es buen momento. No sé a dónde me dirijo, si es a la última estación. Joder, madre mía, CD recopilatorio, madre mía. Y lo próximo, Morcuende, madre mía, si es que no paras, ¿eh? No, no paras. Lo que decíamos antes, hay que estar siempre activo. Sí, que sí, da gusto. Da gusto que se saquen discos en día y que todavía haya gente que todavía siga la música, que eso lo mola, que mola, ¿eh? Hombre, la música yo creo que siempre se ha seguido, se sigue y se seguirá. Lo que pasa es que lo que hay que ver es qué tipo de música. Ya, bueno, porque ahora mismo hay muchas cosas, lógicamente hay gente para todo, público para todo. Y lo que pasa es que el público mayoritario se ha desviado en una dirección yo creo que bastante estúpida, bastante directamente, bastante absurda. Sí, sí, total. Porque bueno, todo dentro de todos los estilos hay cosas buenas, en el flamenco hay maravillas, en cualquier estilo cosas buenas, pero es que hay cosas que yo no veo ni dónde encajarlo, qué estilo es o qué manera de. Y ya con las letras no hablemos, ¿no? Lo de las letras, que para mí son sagradas y es una. A mí me parece vergonzoso, de verdad. Y en muchos casos me atrevería a decir que son tan sumamente irreverentes y malintencionadas casi, ¿no? Y bueno, me llama mucho la atención y no quiero meterme en un tema, en un terreno complicado, pero que con tanta defensa del feminismo y tal, que me parece, estoy total y absolutamente a favor de todo ello, pero con el contenido de muchas letras que no las metan caña, ¿no? Porque pues sí, yo creo ¿verdad? Que es una locura lo que el tratamiento que se da a muchas mujeres en bueno, y es que solo ver los vídeos. Claro. Pero no pasa nada. Eso es lo que se lleva, es lo que hay que hacer y tal. Por mi parte se pueden ir a tomar por culo. El típico reggaetonero de turno, rodeado de chicas en bikini o desnudas o yo, bueno, desnudas no, pero medio. Ya, pero si bikini, ya no ya, a mí me da igual cómo salgan las chicas, pero ya, no, es no es como vender salen. La carne ahí y es tenerlas de objeto. Es el contenido. Es el contenido. Exacto. Porque luego ya las chicas salen, que salgan como les dé la gana, claro. Ya ves tú. No, las tías, los tíos, cada uno que vaya por la vida como le dé la gana. Quiera, ¿sabes? Pero el contenido, sí, sí. Pero sobre todo eso, teniendo en cuenta que luego a lo mejor te despistas un poco y dices tonto a uno y te denuncian, ¿no? Y hay cosas por ahí que son. Bueno, en fin, en cuestión de moralidad, cada uno mide la moralidad según su criterio. Eso, yo que se vistan como les dé la gana. Yo, cada uno es libre de vestirse como quiere, salir como quiera. Pero como las tienen ahí de objeto, eso ya no me parece tan bien, la verdad. Sí. Y las frasecitas que dicen y las cancioncitas son yo horrorosas. Creo que mucho de lo que se hace bueno, pues es lo que te digo, se habla de ello como música y a mí me da vergüenza oír ciertas cosas o a cierta gente hablar de ciertas historias, encuadrarlo dentro del mundo de la música, que es algo tan inmenso y tan grande, y vuela lo mismo. Y hombre, las letras yo intento currármelas. No por el hecho de ser escritor, me gusta escribir y escribo mucha poesía también, pero me gusta que las letras tengan un contenido, ¿no? Claro. Y bueno, pues algunas de las que oyes, me avergüenzo de quien las haya escrito directamente. Y me puede mandar a tomar por culo todas las veces que quiera, pero me las trae sin cuidado. Es verdad. Sabes tú. Es verdad. Te trabo, te salvo de otro, ¿no? Es así. Y tanto. Está claro, sí. No. Mira, un día estábamos en una rueda de prensa con Leo Jiménez y hablaba de lo mismo. Dice, estaba con unos amigos y le ponían al niño reggaetón. Y eran unos niños muy. Tenían 2 o 3 años, no sé lo que dijo, pero. Y le dijo a su mujer, vámonos de aquí. Dice, porque es que me está poniendo nerviosita la musiquita esta. Claro. Dice, porque es que. Y creo que le decía incluso al amigo, ¿pero qué le estás poniendo al niño, por favor? ¿Qué es eso? ¿Qué manera de perderle? Sí, totalmente. ¿Qué manera de perjudicarlo? Sí. Pero bueno, eso es lo que gusta, ¿eh? Eso es lo que gusta muchísimo. Mujer, millones mira, vámonos de aquí, cariño, que esto no lo aguanto. Sí. ¿Qué le vamos a hacer? Pero bueno, cosas así. Lo bueno es que todavía hay gente que le gusta otra. Pero menos mal que luego hay gente como tú que está ahí al pie del cañón. Sí, ha habido mucha gente también, que sí. Hay. Y mucha gente joven también. Que no todos los jóvenes son. Claro. ¿Sabes? Que luego hay buenas bandas. No todos son malos. No, la inmensa mayoría, me refiero a malas personas, con gustos desviados musicalmente. Sí. Pero bueno, sí es verdad que las tendencias por donde van, pues bueno, a mí porque me toca. Hace poco hemos entrevistado a unos chicos que tenían 18, 19 años, 20 tienen. ¿Sabes? Y son unos musicazos y lo hacen fenomenal. Son de Guadalajara. Y vamos, que te diga él. estupendos, y los Invaders, que también tienen 21 años, 20, y así, y hacen un heavy estupendo. Pues eso está muy bien. Pero hagan heavy, rock, pop, flamenco, jazz, sí, hagan blues, cosas de esa, exacto, música. Música, claro, pero que... No tonterías. Exacto. Música porque es que, bien que se entienda, que claro, se transmita algo. Sí. Porque eso no transmite nada. Exacto. Yo es que no le llamo música a eso. Claro. Pero bueno. Llámalo X. Llamamos X, sí. Sí, sí. Es lo que tiene, lo que tiene. Bueno, vamos a poner otra canción. ¿Qué quieres escuchar? ¿La Sagrada Familia, por ejemplo? La que tú quieras. Porque es que no me acuerdo cuáles son las que están metidas ahí. Entonces, pon lo que tú quieras, no importa. Vale, pues vamos a poner la Sagrada Familia. Vamos con ello. Se va a estrenar. descubres que nada sigue igual. Joder, qué temazo la Sagrada Familia, ¿eh? Madre mía. Nos encontramos en la fiesta. No, hay temas. Temas. Bueno, todos son muy buenos. Hombre, a ver, mira, ¿para qué nos vamos a dar con tonterías? Mira, yo no he visto un músico que diga qué puta mierda de canción he hecho. ¿Qué va a decir él? Claro, no, lo que pasa es que sí es cierto. Todavía, pero no, que diga él. Yo creo que cuando ya llegas a hacer la canción, a grabarla y tal, lo haces porque das por hecho que es buena. Sí, por una razón. Sí. Porque aparte de lo que esté grabado, no sé si yo llevo grabadas 200, las que sean. Sí. Hay muchas que se van quedando en el camino porque, igual que en mi opinión, supongo que en la de los demás músicos, no tiene las características que necesitas para ese disco, para que sea una buena canción. Entonces, esa criba se hace antes, de alguna manera, ¿no? Sí. Lo que no quiere decir que a lo mejor, oye, no a todo el mundo le tiene que gustar todo lo que hacen, lógicamente. Vale. Y lo que sí que yo no soporto es los discos con dos, tres canciones. Decía antes que me daba por bueno con una que hubiera, pero no soporto los discos que tienen muy poquito y todo lo demás de relleno. Por eso me parece una pequeña desvergüenza por parte de quien lo hace, ¿no? Porque hay que intentar que todo lo que se meta en un disco tenga un nivel suficientemente digno, ¿no? Pero vamos, estas son todas cojonudas. Sí. ¿Qué va a decir Ed? Una buena selección. ¿Eh? Sí. Ya ves tú. Dí que sí, 50 que sí. Años anda que lo vas a hacer. Hombre. Sí, hombre. Lo bueno está por llegar. Ah, siempre. Los músicos siempre, bueno, es así. Hay una, porque estas bandas que tenéis tantos años de trayectoria y tal, que siempre hay una canción que es la canción, venga, como los Bon Jovi Living in La Pre o cosas de estas. ¿Vosotros tenéis una que os pidan, que si no la tocáis los fans se os ponen? ¡Ah! El problema con Star es que hace mucho tiempo que no existimos como grupo, que es desde la pandemia. Ajá. Entonces, cuando, bueno, digamos que los temas, hay dos temas históricos, vamos a decir, uno es el, sí, Vagabundo y otro el Malegro Molto Vivace. El Vagabundo en un público más rockero, digamos, el Malegro Molto Vivace en un público más rock progresivo sinfónico, ¿no? Pero por lo demás, es que digo lo que decía antes, la selección de las canciones, dentro de lo complicado que puede ser cuando tienen muchas hechas, elegir algo, pero a mí particular, pero es que además esto lo aplico a cuando voy a ver un concierto también, me da igual, yo lo único que pido que lo que se toque sea bueno, que me guste. Por lo demás, me da igual, si en medio de un concierto de heavy metal tocar una nana, pues qué de puta madre. Sí. Seguramente tendrá su razón de ser. Claro. Entonces, ya te digo, lo único que no soporto es la monotonía, oír algo que todo el tiempo. Yo, de hecho, me fui de un concierto de un grupo muy famoso a nivel mundial, no voy a citar su nombre. No quiero. Fue en el campo del Rayo Vallecano, hasta ahí llego. Y me fui por puro aburrimiento, de verdad. Porque estaba aburrido tanto lo mismo, ¿no? Estaba viendo, oyendo lo que había visto en un montón de vídeos de distintas ciudades del mundo, y siempre era clavado. Lo único que variaba, pues, era, yo qué sé, el público, el público y el buena noche en Madrid, o buena noche en Londres, o buena noche en, sí, Argentina, yo qué sé, cualquier sitio. Entonces, claro, pero por lo demás, y me fui, porque no lo aguantaba, ¿no? Me parecía horrendo eso, estar siempre repitiendo los mismos esquemas, ¿no? La música, variedad. Si sería imposible calcular las canciones que se han hecho a lo largo de la historia, supongo que serán billones o trillones, sí, fíjate si da, y las que quedan, ¿no? Entonces no se puede repetir lo mismo siempre, porque aburre, a mí por lo menos, vamos. Exactamente, hay que cambiar las letras, hay que ponerle otras cosas, porque mira, José Luis, por ejemplo, le da por cambiar las letras y cambia muchas, porque pone letras de todo tipo. Las letras de mis canciones. Sí. Hay una cosa curiosa que he descubierto en los últimos tiempos, y es la interpretación de mis letras. Yo hago la letra con una idea determinada, pero en distintas emisoras me han dicho, no, pues esta canción es tal, tal, y yo no digo, ah, coño, pues sí, es verdad. Y la misma canción en otros sitios, no, pues esta canción tal, coño, pues es verdad. Es verdad, o sea, la diversidad de interpretaciones que puede haber, sí, es verdad. Sí. Tú lo haces con una idea determinada y luego vas descubriendo cosas que no habías visto en lo que tú mismo has escrito, ¿no? Te lo va diciendo la gente. Mira, yo, sí, cuando escuché, se da cuenta y dice, pues mira, esto. Sí. Mira, cuando escuché yo la canción del tren en su día, de... Sí, de George Rosendo y de El Molina. Sí, exactamente. Cuando la escuché yo, dije, joder, esto... Creía que iba del tren y, claro, luego... Era de otra cosa. Claro, luego... luego te enteras con el tiempo... Dices, uy, no. Uy, no. No, no, no. Esto... Cuando ya la analizas bien, porque ya la analizas un poquito tal, porque... Es que hay canciones que encima se pueden hacer con metáforas también. Sí. Las hay... Yo, mira, las dos, para mí, las dos más variables, con más variaciones posibles, según me han dicho, de las mías, son Estrella Estrellada, que me parece que la has puesto hace un momento. Sí. Que ahí ha habido unas cuantas interpretaciones diferentes. Y otra, Un Bosque Artificial. Ha habido una diversidad de interpretaciones y me encanta, ya te digo, porque para mí es ver en algo que he escrito, ver cosas que no veía, ¿no? Con lo cual me encanta. Exactamente, ahí está. Bueno, pues ya estamos casi acabando porque ya te tienes que ir para... A recogerse. A recogerse, sí. Que ya llevas todo el día, madre mía, danzando. ¿Y la de Pasmarote se la dedicas a alguien o qué? Ah, sí. Hombre. No, como se suele decir, no suelo dar puntadas sin hilo, es algo así. Sí, ¿no? Sí, sí. Exactamente. Sí, todo, todas las letras, decía todo antes tienes. Eso, que para conocerme, saber de qué voy, hay que leerlas porque todas tienen un sentido. Y además de esto, es un... Pasmarote, un auténtico Pasmarote, un personaje que conocí hace tiempo, sí, sí. Que era el rey del rock and roll para él y el imbécil de los imbéciles para el resto del mundo. Sí, sí. Pero él, bueno, se lo creía tal cual y bueno, pues a mí me gustó mucho conocerle y descubrir a ese personaje porque me sirvió para hacer una canción tan divertida como el Pasmarote, además. Exactamente, se dedicas a él. Que no vamos a decir quién es, ¿eh? No, no, además hace ya bastantes años que conocí a este personaje y no sé qué habrá sido de su vida, pero más tampoco, tampoco tengo ningún interés. Ni tampoco te interesa ni nada. Sí. Es. Si le hizo Pasmarote, o sea que ya, con eso ya lo dice todo. Pues vamos a poner la de Mi Alegro, esa que has... Me Alegro Molto Vivace. Exactamente, que has hablado de antes. Y luego terminamos con otra que... Y ya nos vamos a ir, porque este señor se tiene que ir. Exactamente. Nos vamos todos, ¿no? Ya nos tenemos que ir ya. Exactamente. Pues vamos con esta canción. Vamos con ello. Thank you. Bueno, ahí está la canción entera. Aquí es que no la cortamos, Estela. No, aquí no cortamos a nadie. Aquí no la cortamos porque para que se deleite la gente, se deleite desde el principio hasta el final, ¿no? De unas canciones de calidad, ¿no? Como hemos dicho. Calidad suprema, ¿no? O algo así, ¿no? Hombre, claro. Como el turrón, ¿no? Como el turrón, ¿no? Sí, sí, que ya se avecina el turrón. Sí, hombre, bueno, ya está aquí a la vuelta de la esquina. Cuando te quieres dar cuenta, dices, joder. Estábamos hace nada en el verano, ¿eh? Estábamos asados como pollos. Madre mía. Y ahora, mira, ahora... A ver si podemos sacar el disco porque queremos poner el disco 2. Queremos terminar con la canción esa que hemos dicho antes, que es la de Pasmarote. Ah, sí. Ah, sí. Sí, yo quiero escuchar la vez. Que queremos. Sí. Más Pasmarote, más sí, yo digo que es un divertimento, ¿no? Es una. Además, tiene una intro que se llama Introducción al Pasmarote. Y creo que se llama Introducción al. No, Introducción al, me parece, algo así. Pero bueno, pero el tema de Pasmarote a mí me parece un tema divertido. No. No, esta no es, tranquilo. Es que está sonando el disco, pero no. Ya la tengo por aquí. Esta está. Bueno, ahora la pondremos para finalizar. Bueno, algo más que añadir, yo que sé, que quiera saludar a alguien. En especial. ¿Tienes alguna red social o algo? Que sí. Te localicen ahí. Sí, hombre, lo pueden pillar. Para que te vean. Para que te ¿alguna vean, red sí. social para que te vean? Facebook. Facebook tienes. José Luis Rodríguez, Istar y Morcuende. Y poco más, no me es suficiente. Por eso te vale, ¿no? No quiero más, tengo un número de teléfono, quien quiera me puede llamar y hablo con él todo lo que quiera. Exactamente. Y podemos quedar a tomar una cerveza con quien quiera, donde sea. Ya está, ¿no? Exactamente, ya vale, algún que el lugar. Exactamente. Y si no, pues que en futuros conciertos pues vais allí y le veis. Sí, claro, vamos a ver si esto de los acústicos sale adelante, que va a molar, si no se tuerce la cosa va a molar. Y bueno, quien quiera pues ya sabe lo que es, y quien no quiera pues nada. Para ir a verte. Toca alguna también de la banda. Toca alguna. No solo de Morcuende, que tocas también. De Morcuende, y hay alguna de Star también. El mal asunto el día que no cante, por ejemplo, si lo tocas. Ah, sí, esa la tocas también, sí, en acústico. Sí, es verdad, sí, que la tocasteis en el Radio Utopía. Sí. Y alguna más, quiero recordar, no me acuerdo ahora mismo, pero sí, vamos. Sí. Es que mola que esas canciones también se reflejen ahí y que la gente escuche no solo. Los discos de Morcuende, que también son de calidad, porque son. Son bastante más elaborados normalmente, sí. Más complicados. Está la Suite del Universo, que es un disco conceptual muy complejo. Sí, o sí. El nuevo, que saldrá para primer de año, es un disco complicadillo también. Y bueno, no recuerdo ahora los títulos, pero sí, en Morcuende digamos que hay más concesiones a todo, a las paranoias incluidas. Bueno, pues muchas gracias por venir, ¿eh? A vosotros, un placer. Nos encanta que vengas porque nos cuenta un montón de cosas. Uy, a mí me encanta. Nos enseña, nos enseña, ¿eh? Porque cada vez. Hablamos. Bueno, es importante hablar, comunicarse. No, es una continua enseñanza. Porque todos los días estamos aprendiendo algo. Todos aprendemos, todos de todos. Sí, nos necesitamos, los seres humanos es así. Necesita. Las personas se necesita. Y mal asunto el día que no sea así. Oh, sí, sí, no. Y cuanto más tarde, mejor. Porque no queremos que este año ha sido un año complicado para nuestra familia, pero bueno. Bueno, eso lo vamos a dejar ya porque... Sí, que no quiero aburrir. Vamos a ir con alegría porque... Exactamente, vamos a irnos con alegría, con la canción del Pasmarote. Vamos a reírnos un poquito. Que hay más de uno por ahí. Sí, la verdad es que sí. Bueno. Y de una. Larga vida. Pues nada, hasta la próxima. Un placer, como siempre. Hasta la próxima. Hasta pronto. Y otras cosillas más. Anda por el mundo acosillando.